no, no, no, no, no. A contar que ella llora, que sufre recordando nuestro amor. Ve y dile que yo no cerré las puertas, que aún existe amor entre los dos. Ve y cuéntale que a veces ya ni duermo, que sufro recordando nuestro amor. Pero ahora que tú vienes a contarme que ella llora y que sufre por los dos, dile que vuelva, que yo no cerré las puertas de mi corazón. Extraño mucho sus caricias con pasión, cuando mi cuerpo se fundía en su calor. Dile que vuelva, que ya no quiero más vivir de los recuerdos, que por las noches yo ya no concilio el sueño. Dile que vuelva, dile que vuelva. Y esta canción es para pedirte que vuelvas. ¡Amor! Que a veces ya ni duermo, que sufro recordando nuestro amor. Pero ahora que tú vienes a contarme que ella llora y que sufre por los dos, dile que vuelva, que yo no cerré las puertas de mi corazón. Extraño mucho sus caricias con pasión, cuando mi cuerpo se fundía en su calor. Dile que vuelva, que ya no quiero más vivir de los recuerdos, que por las noches yo ya no consigo el sueño. Dile que vuelva, dile que vuelva.